CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, a la que nos acompaña a esta hora en Mañanas de Radio. Blanca Rodríguez está allí en los controles técnicos y a Martina Díaz que está en el control de cámaras. Hubo una presentación en la tarde de ayer en el Parlamento Nacional por parte del Ministerio de Educación, después hubo una conferencia de prensa en la antesala de la Cámara de Senadores por parte de José Carlos Maía y otras autoridades del Ministerio, del MEC, vinculado a la Universidad de la Educación. Ustedes recordarán que han existido una serie de intentos de crear esta universidad. Creo que la vez que estuvieron más cercanos fue una negociación que tuvieron con los senadores José Amorín Valle y Tabaré Viera, que plantearon lo que siempre ha planteado tanto blancos y colorados, que quieren la Universidad de la Educación pero sin cogobierno. En aquel momento el Frente Amplio defendía a ultranza el cogobierno y finalmente no se logró los votos necesarios para poder sacar el proyecto. En la jornada de ayer en la Cámara de Senadores volvieron a presentar un proyecto donde viene el cogobierno. Muchos en realidad dicen que viene a partir justamente de lo que después relata Maía, de que en realidad están dispuestos a negociar y hablan del ejemplo de la UTEC, que es una universidad que ustedes saben no tiene cogobierno. Muchos dicen que en realidad es una señal, un mensaje hacia la interna del Frente Amplio, en donde todavía hay sectores políticos que consideran que la Universidad de la Educación o es con cogobierno o no es. También están allí los sindicatos docentes. De este otro lado, Brenta lo que manifiesta es que la Universidad de la Educación debería ser. No es aquello de que es con cogobierno o no debe ser, sino que la Universidad de la Educación debe ser. Y que se debe aprender de los errores, dijo en este caso, de cuando pudieron aprobarla en diputados, pero le faltaron votos en el Senado. Y hoy el Frente Amplio no tiene mayorías especiales en ninguna de las cámaras, tiene solamente mayoría simple en el Senado de la República. En diputados ni siquiera tiene mayoría simple. Por lo tanto, en esa situación no nos queda otra que negociar, decía Brenta, y parte de esa negociación va a ser la gobernanza de la Universidad de la Educación, que para el Frente Amplio sería bueno sacarla este año. Vamos a escuchar parte de lo que decía José Carlos Maía en la conferencia de prensa allí en la antesala del Senado. Cada quien tiene sus valores, tiene que ver con sus prioridades de gobierno y también a los partidos, es absolutamente legítimo. Ahora, para llegar a grandes objetivos, creo que están dadas las condiciones y en esos términos fue planteado. Celebro que en la comisión se dio un espíritu de buscar acuerdos, así lo dije recién, se nos planteó, por supuesto, cuáles eran los puntos de diferencia, pero también la disposición a acordar. Y si bien nosotros fuimos con ese talante político, es bueno reconocer que al menos hoy se ratificó esa posibilidad. Quería consultar, ministro, habló de la gobernanza, que parece ser uno de los puntos, lógicamente, que lo separa más de la oposición. ¿Qué alternativas se manejan? Porque en una negociación me imagino que todas las partes van a tener que ceder de alguna manera con las pretensiones que tienen. ¿Y qué plazos se fijan ustedes como para llegar a acuerdos y comenzar en definitiva a darle más forma al proyecto? En primer lugar, el precedente está incluso en la administración pasada, con la propia LUC, que se estableció una gobernanza para el Consejo de Formación que existe hoy, dependiente de la ANEP. Ahí tenés un precedente. Segundo precedente es la UTEC. Es una referencia absoluta de los acuerdos que logramos tener, más allá que también partíamos de posiciones distantes. El punto de base es ese para conversar. A partir de ello, bueno, será, insisto, responsabilidad de gobierno y de oposición llegar a acuerdos, porque nos precisamos las dos partes. y agrego los plazos, y bueno, la expectativa es que este año este proyecto tenga una definición parlamentaria. Sí. ¿Se está dispuesto a sacrificar, por ejemplo, en el Consejo Provisorio, lo que va a ser la futura integración del Consejo Directivo Nacional, por ejemplo, en los órdenes docentes o el de egresados, o sí para el gobierno ese es un punto que tiene que figurar, tiene que haber un orden docente y tiene que haber un orden de egresados? Gracias. Debería haber un sistema tal cual al menos tenemos hoy. La base es esa. Es decir, no hay, entiendo, una justificación real para retroceder desde esa posición, cuando incluso fue votada en la administración pasada por lo que hoy denominamos coalición republicana. Entonces, ir más atrás de ello me resultaría extraño. Es más, yo creo que lo que está en juego acá es una cosa. Una cosa es ponernos de acuerdo en una salida, que es lo que estamos dispuestos. Otra cosa que hoy no estuvo, y ojalá no esté, es que no haya acuerdo bajo ningún concepto por donde proviene la propuesta. Es decir, que llegue cerrado a cualquier tipo de acuerdo. Habló también la senadora Graciela Bianchi, que es integrante de esta Comisión de Educación, y marcó Bianchi que en realidad si hubieran querido una negociación, este proyecto se tendría que haber negociado antes y no venir con el cogobierno, más allá de señales o no señales que se quieran dar a la interna del Frente Amplio. Problemas tenemos todos, dijo Bianchi cuando le consultaron si en realidad creía que esto era una señal hacia la interna del FA y nada más. Sino que se tendría que haber negociado y ya venir con lo negociado al Parlamento, no venir con un proyecto que hay que modificarlo ahora y negociarlo ahora. ¿Esto puede liquidar la modificación? No. Cuando hablo de cogobierno, alguna gente obviamente lo entenderá, otra gente tal vez no tiene alguna duda. Estamos hablando de, por ejemplo, la Universidad de la República, que es gobernada, cogobernada, por obviamente un rector de la universidad, que es elegido por voto. Los decanos, cada una de las representaciones en el Consejo Directivo Central, los decanatos de cada una de las facultades y las autoridades, pero también está el orden docente, el orden estudiantil y el orden de egresados. En el LAUTEC, cuando se hablaba de cogobierno, era diferente. El gobierno de LAUTEC tenía cierta representación estudiantil, también representación docentes, y después no tenía de egresados, sino que era representación empresarial de las cámaras empresariales y de el ámbito de los trabajadores. Esto finalmente no se concretó y ahora se lo toma como modelo para la propia Universidad de la Educación. Lo marcaba recién Maía y lo va a marcar también la propia Graciela Bianchi cuando le planteen la posibilidad de que se vote una Universidad de la Educación con una gobernanza parecida a la LAUTEC. No se quiere cogobierno. Es más, Bianchi, si pudiera terminar con el cogobierno de la Universidad de la República, lo haría. Ella y otros legisladores más. Y obviamente no quieren que nazca esta Universidad de la Educación con ese cogobierno. Por lo tanto, la gobernanza es el principal punto a definir. Es más, yo creo que en la palabra de Bianchi se establece que es el único punto a definir en donde hay diferencias en cómo se gobierna esa Universidad de la República, esa Universidad de la Educación. Y en el ejemplo, Bianchi utiliza la Universidad de la República para criticar el cogobierno. Cuando le preguntan por qué usted está tan en contra de los cogobiernos, bueno, Bianchi decía esto. Mejora en distintos momentos. Cuando uno va a votar, ahora como egresada, por ejemplo, uno vota por partido político, por sector político. Eso es negativo, no, nefasto para la educación. No debe ser por eso, tiene que ser por nivel académico, por propuestas, por proyectos. Acá es según a qué partido perteneces, a qué sector perteneces. Y otra cosa que la gente tiene que entender, que no se puede poner a las corporaciones gobernando. O sea, si nosotros ponemos, y esto lo digo para todos, si ponemos a los egresados, Yo estaría entre ellos, los egresados, los estudiantes, los profesores. Gobiernan las corporaciones. Y las corporaciones, per se, impiden los cambios. O primero hacen hincapié en sus proyectos de vida, en sus proyectos de educación. ¿Qué es lo que le está pasando a la UDELAR? Es decir, la UDELAR no puede ser, cambiamos la Constitución varias veces de 1958 para acá y la ley orgánica no la pudimos tocar, es insólito, no existe en el mundo una experiencia así. Que en el Uruguay del 58, bueno, es bueno estudiar por qué se llegó a eso. Pero de cualquier manera, ya basta, ya no más, porque es imposible progresar en la enseñanza universitaria. ¿Pero el estilo UTEC, por ejemplo? Bueno, sí, el estilo UTEC sí. El estilo UTEC sí, pero ya hubo varios intentos de llevar a la UTEC al modelo de la UDELAR y nosotros hasta ahora, cuando tuvimos mayoría, lo impedimos. Bueno, creo que ahora ya está bastante consolidado y además el éxito de la UTEC, el éxito de la UTEC en gran parte, aparte a nivel académico de sus directores, por ejemplo, que se fueran a contratar profesores en el exterior. Esas son cosas que... Y los profesores uruguayos venían a quejarse por corporativismo y que no querían que se contrataran profesores en el exterior. O sea, ya en el mundo esto ni lo comprenden. Ahora, el ministro decía que estaba dispuesto a negociar y además dijo que habían aprendido ya de la situación anterior en la cual se quedaron sin votos en la Cámara de Senadores. ¿Qué cree que faltó entonces en esta base de discusión como para darse ese debate? Yo primero hubiera negociado y después hubiera elaborado el proyecto. O sea, la manera de negociar es elaborar el proyecto entre todos, que se ha hecho muchas veces, sobre todo esa parte que es la que nos cierra la posibilidad de acordar. No las ganas la posibilidad, pero si uno viene ya con un proyecto negro sobre blanco que dice lo que dice, bueno, ya se dificulta más la negociación. Para poner un poco negro sobre blanco, como decía Bianchi, como ella misma lo reconocía ante nuestra consulta, acá el único problema es la gobernanza de la Universidad de la Educación, desde el Partido Nacional y del Partido Colorado, que son la oposición en el Senado de la República, no quieren que sea con cogobierno. El Frente Amplio presenta un proyecto, habla de cogobierno, pero rápidamente Maía, en la conferencia de prensa, dice estamos dispuestos a negociar. Lo que de alguna manera creo que el Frente Amplio intenta es eliminar el cogobierno, pero dejar alguna representatividad, yo diría por fuera de ese cogobierno, pero cierta representatividad docente y estudiantil como para, de alguna manera, que tampoco los leones internos se los coman. El problema es que no sabemos si aún con esas condiciones los blancos y los colorados están dispuestos a levantar la mano. Insisto, no es la primera vez que la Universidad de Educación va al Parlamento y fracasa a la hora de conseguir los votos. Veremos si finalmente esto se alcanza o ese acuerdo se logra con el cambio de la gobernanza y qué cambio de la gobernanza termina pariendo esta Universidad de la Educación. Tuvimos la oportunidad de hablar con la diputada del departamento de Canelones, Paula de Armas, porque la semana pasada, en la media hora previa, había manifestado la problemática en Canelones, pero también a nivel general, del acceso de muchas familias a psicólogos por el tema de salud mental. Y sobre todo, hablando de programas como Ni Silencio Ni Tabú, vinculado también al tema de adolescentes y jóvenes para prevenir el tema del suicidio. De Arma decía, es muy caro un tratamiento a nivel psicológico de forma privada y por eso ella cree que desde el ámbito de lo público y sobre todo del actual gobierno no se debería esperar tanto a temas edilicios y sí se deberían desarrollar de la mejor manera que se pueda, pero rápidamente, la contención psicológica. Vamos a escuchar lo que decía la legisladora en nota que le hacíamos a Paula de Armas, diputada colorada por Canelones. El tema de salud mental ha sido una de las grandes áreas, digamos, en las que venimos luchando desde el primer día que llegamos al Parlamento. Nos preocupa muchísimo la situación de nuestros adolescentes, jóvenes y adolescentes, sobre todo en nuestro país, que están pasando por situaciones realmente complejas. Existen en nuestro país algunos mecanismos que se crearon, por ejemplo, en la pasada administración, como los centros Ni Silencio Ni Tabú. Soy una convencida que hay que llegar a tiempo, y llegar a tiempo para mí es trabajar sin lugar a duda, en lo que tiene que ver con la prevención. Es decir, evitemos que nuestros jóvenes, la verdad, es duro decirlo, pero se suiciden, se mueran, ¿no? ¿Por qué? Porque no tuvieron una ayuda en el momento indicado. Entonces, si bien existen estos centros Ni Silencio Ni Tabú, no llegamos a todo el país de manera inmediata. Tiene que presupuestarse, necesitamos recursos económicos para su instalación, equipos técnicos. Entonces, estoy convencida que no podemos esperar a que haya un Ni Silencio Ni Tabú en cada rincón de nuestro departamento canario, que tenemos 32 municipios, ni te hablo del país, ¿no? En el interior de nuestro país, sobre todo el Río Negro hacia el norte, los diputados que aquí son mis pares han manifestado la carencia, e incluso hay evidencia de la carencia de especialistas, de que no llegan los psiquiatras, los médicos que pueden acompañar estos procesos. Entonces, bueno, veamos cuáles son las alternativas. Los talleres, es decir, que un equipo técnico específico vaya al territorio, capacite a los maestros, a los docentes, que intervenga en los equipos, en los centros juveniles. Hay tantas cosas en el interior, el baby fútbol, los clubes de fútbol. ¿Por qué no intervenir ahí y por qué no ayudar a las familias que, la verdad, no tienen los recursos en nuestro país para pagarlo? Sí, hablabas ayer también del tema de los costos, ¿no? Que muchas veces en tema de psicólogos ya por fuera de las mutualistas se hace bastante complicado de poder hacer frente, ¿no? Pero por favor, hay que ser realista, yo hago terapia. El poder hacer terapia de una manera constante, sin interrupciones, y que hay gente que realmente necesita semanalmente tener su consulta o incluso en menos cantidad de días. ¿Y quién puede sostener ese costo? Es la realidad. A las familias trabajadoras de nuestro país les cuesta muchísimo poder acudir inmediatamente a una consulta particular. Y la verdad es que nosotros como Estado y como sistema estamos fallando muchísimo en eso. En la Comisión Bicameral de Salud Mental, de la que formo parte, es algo de las cosas que hemos identificado y que tenemos que buscar la forma de mejorar esto. A ver, sea involucrando a la Facultad de Psicología, sea involucrando a la Facultad de Enfermería, ¿cómo hacemos para que, si no llegamos con un psiquiatra, bueno, lleguemos con otros actores de la salud que están dispuestos a ayudar, pero que obviamente necesitan herramientas? Ahí tenían lo que decía la diputada Paula de Armas, diputada del Partido Colorado por Canelones. Tenemos que indicar también que en la jornada de ayer no hubo investigadora sobre el tema Cardama. La oposición aduce que es porque le faltan documentaciones que ellos consideran prioritarias, que el Ministerio de Defensa no la ha dado. Desde Frente Amplio se hace otra lectura. Eduardo Brenta, senador del Frente Amplio, dice que en realidad es por cierto nerviosismo que existe respecto a que esta comisión investigadora determine situaciones y acciones muy malas por parte de aquellos que estuvieron haciendo este contrato con este astillero español en el gobierno de la calle Pou. Y también Brenta ensaya algún tipo de solución en torno al tema de la infraestructura que se construyó por parte de Cardama y que ahora Cardama está pidiendo que Uruguay la retire y que Uruguay no sabe cómo. Bueno, una de las posibilidades es poder contratar a algún otro astillero español para trasladar desde Cardama a ese otro astillero esos pedazos de barco, pedazos de patrulleros que están construidos. Que obviamente hasta Uruguay no se los puede traer. Algún tema de solución podría pasar en buscar almacenamiento dentro de la propia España. Vamos a escuchar lo que decía Eduardo Brenta de esta investigadora de Cardama. Recibimos una solicitud del senador Falero, que es el presidente de la comisión, respecto a que quedaban pendientes de recibir algunos documentos del Ministerio de Defensa Nacional, que son básicamente documentos que tienen que ver con la rescisión del contrato, o sea, al final del proceso de Cardama. Nosotros planteamos en su momento que es convocar al almirante Wilson y a todos los que participaron en el proceso inicial de adjudicación a Cardama. Vemos que hay mucho nerviosismo, aparentemente, porque en realidad lo que dijimos es esperemos que vengan esos documentos, concedimos eso al Partido Nacional, que vengan esos documentos, pero el lunes próximo iniciamos, en principio, con el contraalmirante Wilson y todos los miembros de la comisión

vuelve a recurrir, lo confirma el propio gobierno, vuelve a reiterar, en torno a 2.500 presos de modificarse el Código Proceso Penal. Y que no digan que es una decisión que va a tomar la justicia, porque estas modificaciones las manda la Presidencia de la República y el Prosecretario de la Presidencia, de pura cepa de la Presidencia de la República. Justamente eso, le iba a preguntar si usted está de acuerdo con algunos de los cambios de los que han hablado, porque esto viene progresando, se habla ya de que va a haber una modificación al CPP, se habla mucho el tema también de los procesos abreviados. ¿Hay algún aspecto de los cambios del CPP en los que usted esté de acuerdo, más allá de este tema? Va a venir la semana que viene el gobierno a explicarlo a la Comisión de Constitución. De ella le digo que toda modificación que implica la liberación de presos no la vamos a acompañar. Senador, hoy Brenta, senador de Frente Amplio, hablando del tema Cardama, de la razón por la que hoy no hubo reunión de la investigadora, decía que no es por un tema de documentos, sino que es porque hay nerviosismo por parte de la oposición respecto a lo que pueda definir esta investigadora. ¿Usted qué piensa al respecto? Que tienen que ser transparentes y dar la información que están escondiendo. Que tienen que dar toda la información que están ocultando. Que por alguna razón, fíjese usted, que la información no es que haya que hacer investigaciones por la NASA para encontrarla. Está en el ministerio. Está en el ministerio a teclazo de computadora. Por algo la información no la brindan. Y no la brindan porque saben que en esa información hay elementos muy sensibles que hablan de la improvisación. Que tomó el gobierno de decisión absolutamente política, que va en contra de los intereses del Uruguay y que hoy está a la vista, ¿sí?, lo que nos va a costar. ¿A usted le consta que están ocultando información? Obvio. Sí, fíjese usted, que si usted pide una información que está allí, al lado del despacho de la ministra, y no la dan, ¿por qué no la dan? Porque la están ocultando, porque no quieren que se conozca, por información que está allí, que es muy sensible, de que muestre irregularidades que cometió el gobierno y obviamente una intencionalidad de boicotear el contrato, que está a la vista en la documentación. El tema de la salud ha tenido en este caso algunas conferencias de prensa del Ministerio de Salud Pública, sobre todo dirigida a mujeres. Y en otro caso, con temas que tienen que ver, por ejemplo, con las vacunas, ya sea la vacuna antigripal, que ayer se hizo una jornada frente a Torre Ejecutiva para vacunar, como también la vacuna del HPV, la nona valente, que no, en algunos centros de vacunación todavía no está. Yo me fui a vacunar al SMI contra la gripe y había un cartel que decía: no tenemos vacuna HPV 4 valente, la anterior. Yo supongo que la van a cambiar a esas por la nona valente. Pero si usted se va a vacunar, pida que sea la de las 9 cepas, no que sea la de la 4, que la vieja. Pida la nueva, que es una sola vacuna y que cubre para 9 serotipos vinculados al HPV. De 11, le recuerdo, de 11 a 26 años es de forma gratuita esa vacuna. Seguramente ya esta semana los vacunatorios van a tener todos la vacuna correspondiente, si no habrá que hacer la denuncia ante el Ministerio de Salud Pública. 4 o 5 días los bancos, más no. Porque ellos dijeron que iba a estar toda la vacuna inmediatamente ese día, y reitero, yo me fui a vacunar contra la gripe y había un cartel que decía que no había vacuna de ese tipo para aquellos que querían hacerlo, que reitero, son niñas y adolescentes y jóvenes entre 11 y 26 años. Habló Leonel Brioso, el subsecretario del Ministerio de Salud Pública, del tema vinculado a esta vacuna. La vinculó también a otras enfermedades de transmisión sexual, como la sífilis, que ha estado en aumento, y a programas que, por ejemplo, llevó adelante el doctor Crotogini hace muchas décadas atrás, en la búsqueda justamente de erradicar el cáncer de cuello de útero del país. Vamos a escuchar lo que decía Brioso. El doctor Juan José Crotogini, en el año 1949, cuando lo nombraron profesor, se tomó un año sabático, parece que era la costumbre, y se hizo un viajecito, y entre los lugares donde fue, estuvo en Estados Unidos y conoció un señor que se llamaba Papa Nicolau, que le mostró cómo se hacía la citología de cuello, y cuando volvió, el Estudiante Libre, que era la revista, creo que sigue siendo, de la Asociación de Estudiantes de Medicina, le hizo una entrevista y Crotogini dijo que había traído la posibilidad, la cura para el cáncer de cuello uterino, porque en un país de 3 millones de habitantes, éramos 3 millones en aquel momento también, es con pocas distancias geográficas, iba a ser muy fácil eliminarlo con la implementación de ese avance que era el Papa Nicolau. Bueno, no fue así en la situación. No, a pesar del Papa Nicolau ser un gran aliado, no permitió con su implementación. Creo que la vacuna tenemos que verla en esta visión de un avance más, no pensar que con la vacuna se soluciona el problema. La vacuna tiene que ver con toda una cantidad de acciones que tenemos que hacer para prevenir otras infecciones de transmisión sexual. Estamos en una reemergencia de la sífilis congénita, que también es un indicador de inequidad social, como decía la doctora Nosar, con respecto al cáncer de cuello, y el perfil de población que sufre esto es más o menos la misma, ¿verdad? También el tema de la prevención del embarazo no deseado tiene que ver con las conductas sexuales. Entonces tenemos que ver la vacuna en el marco de un contexto y no como una solución mágica. De hecho, Finlandia en la década de los 90 del siglo XX eliminó el cáncer de cuello antes de la vacuna, con la instalación de un programa muy fuerte de prevención general. Pero hoy tenemos esta vacuna y creo que es la gran noticia de incorporarla y universalizarla en el marco de toda la agenda de derechos sexuales y reproductivos que tenemos desde nuestro gobierno, que hace prioridad en la educación sexual integral, que es una figura clave en la prevención del cáncer de cuello, de la prevención de las ITS, de la violencia basada en género, del embarazo no deseado, seguir promoviendo los métodos de barrera en las relaciones sexuales que disminuyen el riesgo del contagio por el HPV, avanzar en el testeo y quizás en un futuro del autotesteo del HPV, cosa que va a ser también muy importante porque realmente es una barrera muchas veces para las mujeres ir al médico para hacerse el test, y por supuesto nos queda mucho por avanzar en el tratamiento oportuno de las lesiones premalignas y del cáncer con la rehabilitación posteriormente de estas mujeres. 9 de la mañana en punto, nos vamos. Blanca Rodríguez en los controles técnicos. En gráficos y control de cámara, Martina Díaz. Les informó Fabricio Costa Machuca. Que sean felices, los quiero mucho.